Amables usuarios y usuarias, a continuación el Sistema Radio Nacional de Venezuela presenta el resumen del Aló Presidente número 339. Aló Presidente número 339. Bienvenidos al Salón Ayacucho. Aquí estamos en Miraflores. Invitados especiales, ministros, ministras del gobierno, viceministros de varios ministerios, el proyecto Canaima, las maestras, profesoras, Irmaiden Villalobos y unos niños que están por ahí, Giovandri Acero, Yagnovis Acero, un acero, de acero, niños de acero, y Natalí, ¿dónde está Natalí? Ajá, ahí está Natalí. Eso, Natalí, levanta la mano completica. Natalí, ¿cómo tú levantas la mano? Mira, ¿ves? A Natalí me estaba diciendo ahorita en una conversación interesantísima que hemos sostenido Natalí y yo, y además Giovandri, que a ella no le gustan las vacaciones. A ella le gusta son las clases. Y está feliz porque comienzan las clases, ¿cuándo es? El 16, el miércoles 16. Bienvenida a las clases, el año escolar. El año escolar. La escuela es y debe ser como una casa grandota, ¿verdad? En la casa está papá, mamá, bueno, los hermanitos, hermanitas. Y allá en la escuela están los maestros, las maestras y todo ese bojote de amiguitos y amiguitas. Uno nunca olvida su primer grado, su sexto grado, su primer año, su quinto año y todos esos años. Por ahí apareció una foto de mi maestro Silva. Y todos nosotros los que estudiábamos sexto grado, o quinto, creo que era quinto grado, en el colegio Julián Pino en Sabaneta. Yo estaba reconociendo, tuve que buscar una lupa, porque la foto es pequeña, para reconocer uno a uno a mis amigos de aquellos años, mis amigas de aquellos años, Luz Contreras, Telma González, Antonio Valera, a Jaque Clemente. Y los maestros, qué recuerdos tan bonitos. Llegó la escuela, con septiembre llega la escuela. Vamos pues a las clases. Mira, Winston Churchill, vean este pensamiento terrorífico, por decirlo de alguna manera. Churchill, este es el pensamiento de la burguesía mundial. Es el pensamiento imperial. Y es el mismo pensamiento que aquí le inyectaron a un grupo de venezolanos, que no son venezolanos en verdad, nacieron aquí. Y son venezolanos de forma, pues, pero no son, en esencia, venezolanos. No les duele esta patria. No, no solo no les duele, la menosprecian. Para ellos, lo venezolano es inferior. Lo de ellos es Washington. Yes, sir. Ok, very good, chabra, very good. Pero oigan este pensamiento de Churchill, esta frase, pues, que refleja el pensamiento imperial, el pensamiento de los que se creen superiores. Por ahí salió un correo electrónico atribuido al cardenal, ¿no? No estoy absolutamente seguro de que sea del cardenal, porque es un correo electrónico, ¿no? Eso, no, Jesse, desde el punto de vista técnico, pero sea de quien sea, ahí está el pensamiento, de los que se creen superiores. Mira lo que decía Churchill, sabemos quién fue, Winston Churchill, ¿verdad? Miren lo que decía, leo, el gobierno del mundo debería ser confiado a naciones satisfechas, que no desearán para sí mismas más de lo que tienen. Si el gobierno del mundo estuviera en manos de naciones hambrientas, siempre habría peligro. Pero ninguno de nosotros tendría razón alguna para pretender nada más. La paz sería mantenida por gente que viviría a su manera y que no sería ambiciosa. Nuestro poder nos situaría por encima de los demás. Seríamos como hombres ricos que viven en paz en sus moradas. Del pensamiento imperial. Es el pensamiento que ha guiado a la élite norteamericana, estadounidense, desde que nació. Lamentablemente, Bolívar, recordemos que chocó con aquel espíritu imperial. Y más que el espíritu, aquella ya ofensiva imperial. Thomas Jefferson, pues, uno de los próceres estadounidenses, lo dijo a su manera. Estados Unidos deberá tragarse una a una a todas las repúblicas que están naciendo al sur del río Bravo. Entonces, esto que dijo Churchill es lo mismo que se puede leer en ese correo atribuido, ¿no?, al cardenal venezolano. Aquí dice, ustedes lo leyeron, ¿no? Esto es exactamente lo que piensan ellos, solo que se disfrazan de demócratas, como se disfraza el imperio y Superman que salía a luchar por la justicia. Eso es que eso es parte del modelo educativo imperial, Superman, y la televisión y el cine, todo eso está allí como parte de un sistema de dominación que comienza por lo educativo, por lo cultural. Comienza y termina, es el comienzo y el fin, el alfa y el omega. Por eso qué bueno, estos niños, estas niñas, esa escuela, esa nueva ley, esas maestras, esos maestros, esa conciencia de que la educación debe ser para la liberación de esos niños, la liberación del ser humano, y no para formar esclavos que terminen adorando a los verdugos, como pasa con alguna gente aquí en Venezuela todavía, y en buena parte del mundo. Aquí dice, en este correo electrónico, atribuido al cardenal Urosa Sabino, los hijos de familias pudientes, leo, llamados a ir a las universidades y más tarde tomar las riendas de empresas, negocios, ejercer las profesiones libres y ocupar los cargos más altos de la administración pública, los hijos de los pudientes, deben ser educados para alcanzar estos fines y asumir su responsabilidad social de la forma más responsable y cristiana. Los niños que por su origen socioeconómico tienen desventaja, los pobres, los hijos de los pobres, la gran mayoría, aquí y en el mundo, dice aquí, deben ser educados en el respeto hacia la autoridad, en la diligencia, en la modestia y sobre todo en el mensaje cristiano del amor. Es aquel modelo, aquel de mande usted, don. Me quito el sombrero, ¿eh? Mande usted, don. Es la cultura de la dominación. Por eso es que a la élite venezolana burguesa se opone de manera tan furibunda a la nueva ley de educación y, bueno, y a todo lo que sea o vaya a favor de la verdadera democracia, de la liberación de un pueblo, porque, como dice Chomsky, aquí le tienen miedo a la democracia. Pánico, pánico, pánico. ¿Me enterado? De que este próximo lunes van a exhumar restos aún no identificados todavía de víctimas del Caracazo. Hay que, en esto debemos apoyar, como yo apoyo como jefe de Estado y como venezolano, a la Fiscal General de la República y a la Fiscalía por su resolución en imponer la justicia. Pues allá todavía en el Cementerio General del Sur, todavía en fosas comunes, reposan, si es que pudiéramos utilizar esa palabra, los restos de un conjunto de venezolanos masacrados. Yo ayer veía la lista de los que fueron identificados. Hay otros, muchos, que nunca se identificaron. Niños, 9 años, 11 años, 16 años. Hay una lista larga de niños, adolescentes, de 15, 16 años, masacrados por balas de venezolanos, entre ellas las balas del propio Ejército Nacional. Allá en Venecia, viendo con Oliver Stone y con todos nuestros compañeros y amigos y amigas y mucha gente que estaba allí, la película documental Al Sur de la Frontera. No sé si a ustedes, estoy seguro que sí, Nicolás, no, estoy seguro que sí. Hay momentos en que la emoción, ¿verdad? A uno se le prendió el volcán. Cuando yo vi las imágenes del Caracazo, hay una imagen ahí donde están lanzando cadáveres a un bojote, en un montón, cadáveres, los tiraban ahí. Entonces yo por dentro dije, Dios mío, por más cosas que hayan pasado, valió la pena hacer lo que hicimos. Había que hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que seguirlo haciendo, y hay que seguirlo haciendo. Brasil y Venezuela interconectadas por banda ancha. Aquí salió, Jacqueline, la noticia. Voy a leer para enterarme, vamos a ver. Servicio entre Boavista. No, ya yo estaba enterado, pero me hubiese gustado ir, Nicolás, porque es una cosa muy importante. Yo ayer felicité a Jacqueline, pero le dije, oye, ¿por qué hicieron ese acto estando yo por fuera del país? No estaba ni el ministro, ni estaba el canciller. Son errores, hay que asumirlo. Yo me enteré por televisión ayer, antier, un acto con los gobernadores Roraima, es un acto de relaciones internacionales. Entonces, ha debido estar Nicolás, Jesse, que es el ministro de Ciencia y Tecnología, y yo también. La próxima vez, por favor, invítenme. Son actos de mucha importancia. Ese acto, por ejemplo, hemos podido hacerlo con Lula. Yo he podido llamar a Lula en la próxima reunión que tenemos pendiente, pronto, que ya pasó la fecha porque coincidió. Teníamos la fecha para el 28 de agosto, pero bueno, se presentó el tema de las bases yanqui en Colombia. Nos convocamos a Bariloche ese día y se suspendió la visita de Lula para acá. Pero bueno, está pendiente, ¿no? Qué bueno hubiera sido con el presidente, porque es una cosa de mucha importancia. No significa que la presencia de ustedes no sea importante, no lo tomen a mal, tómenlo a bien, la crítica positiva, pues. Hay eventos donde necesariamente hay que mirarlos en la agenda presidencial del más alto nivel. Pero bueno, felicitaciones, se logró. Eso es producto de un conjunto de convenios con Brasil, muy importante, ¿ves? Aquí está en el diario El Correo del Orinoco de hoy, apaguen los celulares, por favor. Servicio entre Boavista y Santa Elena Guairén. Brasil y Venezuela interconectadas por banda ancha. CAN TV se une a Brasil para mejorar la infraestructura en la frontera, impulsar la integración regional y afianzar las relaciones políticas, económicas y culturales entre ambas naciones. Aquí dice empresa líder. Aquí está Jacqueline en Boavista con los dos gobernadores. CAN TV, empresa líder de telecomunicaciones en Venezuela, se convierte de esta manera en un proveedor integral de servicios de telecomunicaciones. ¿Saben ustedes cuál es uno de los riesgos comunicacionales? Que la cosa quede como una empresa, ¿ves? No, es la revolución bolivariana, no es la CAN TV. No es la CAN TV. La CAN TV, ese nombre, si tú ves la historia, puede decir muchas cosas. Hubo una CAN TV aquí pública que fue corrupta, un desastre con el mismo nombre, y es la CAN TV. Hubo una CAN TV privatizada, y el mismo nombre, y era la CAN TV. Ahora, esta es la revolución bolivariana. Todo eso, y lo mismo yo le digo a los ministros, que si el Ministerio de Industrias Básicas lanzó un operativo allá en la frontera para, recuperar no sé cuántas hectáreas que fueron destrozadas por la minería irresponsable. No es el Ministerio de Industrias Básicas, es la revolución bolivariana. Tenemos que derrotar el parcelismo. La revolución nos engloba a todos. Los ministerios, las empresas del Estado no son sino instrumentos de la revolución, del gobierno revolucionario. Instrumentos, ¿eh?, del gobierno revolucionario, instrumentos del pueblo bolivariano. Entonces, ese es uno de los riesgos, ¿ves? Que el cliché quede ahí, el viejo cliché. CAN TV une a la gente, pero no es la CAN TV, no es la CAN TV, eso era en el pasado, es la revolución. Bueno, tembló duro, yo estaba ahí, crujió todo, mano, crujió todo. Afortunadamente, gracias Diosito, no tenemos... Ni hubo, ya está ahora. Hemos tenido reportes de todo el país, algunos heridos en Falcón. Por allá una muchacha se lanzó de un balcón, de un segundo piso. No le pasó nada grave por el informe que tuve. Un niño que le cayó un motor de una lancha, ¿no? Y le tomaron varios puntos en la pierna. Y aporreado, heridos leves, ¿no? Es el reporte de anoche. Pero fue duro. 6,2 grados. Solo sean sustos, pero es bueno recordar que estamos en zona sísmica, ¿verdad? Y bueno, hay que tener eso pendiente y tenemos que prepararnos para reaccionar como ayer la gran mayoría, todos reaccionamos bien. Me asomé de inmediato, salí al pasillo, llamé inmediatamente, mira, fue duro esto. Dios mío, que no haya pasado nada grave. Afortunadamente no pasó nada grave. Bueno, pero fue una alarma, ¿verdad? Todo el país, y llovió mucho ayer también, y cayó granizo también. Rayo, bueno, el aguacero, los aguaceros. Pidamos a Dios que nos siga ayudando, pues, y cada quien haciendo lo que tiene que hacer. Jean Petra, Venezuela debe aumentar su capacidad militar. Es una necesidad, y lo estamos haciendo, estamos actuando con eficiencia en esta materia, como debemos ser en todas, pues. James Petra advierte que debemos ser más autosuficientes. Entonces, esto es cierto, capacidad militar. Ya les voy a mostrar algunas cosas de las que van a empezar a llegar pronto. Bueno, ya empezaron a llegar equipos militares para nuestra defensa. Venezuela, quinta potencia. Ya aquí hay dos palabras eminentemente matemáticas, quinta y potencia. ¿Ya? Mundial de gas. PDVSA confirmó el inmenso hallazgo costa afuera, uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo se acaba de conseguir allí en las aguas territoriales de Venezuela, muy cerca de la península de Paraguaná. Y aquí los yanquis decían que Venezuela no tenía gas. Cuando yo llegué aquí empecé a buscar información y me decían desde PDVSA, la vieja PDVSA, no, no, presidente, olvídese del gas, aquí no hay gas. ¿Cómo que no hay gas? No hay gas. Ah, ellos tenían ese secreto bien guardado porque lo tenían contabilizado como reservas de Estados Unidos, de esas empresas, pues, transnacionales, para llevárselo a Estados Unidos. Ahora este gas viene primero para los venezolanos y las venezolanas. Venezuela va a ser una potencia gasífera, una potencia. ¿Aquí qué dice? La estatal venezolana tendrá un 35% de participación. Venezuela, tras el hallazgo de 10 trillones de pies cúbicos de un gigantesco pozo al norte de Falcón, pudieran ser 8 según las primeras estimaciones, 8 trillones, pero además, como me explicaba el presidente de Repsol allá en Madrid, donde me dieron la buena nueva, y uno de los jefes técnicos de la empresa y el ministro Ramírez, que iba con nosotros, allá está Rafael, ¿no? Entonces, resulta que es apenas un yacimiento, pero eso tiene una perspectiva mucho más grande. Son las aguas venezolanas en el Golfo de Venezuela y las aguas que rodean la península de Paraguaná. Entonces, con más razón, nosotros tenemos que incrementar nuestro poder defensivo. Defensivo. Hay que defender esto, asegurar la soberanía. Otra noticia. Por ejemplo, Daniel nos explicaba una vez, Nicolás, que la Unión Soviética, ellos les mandaba petróleo más barato y les compraba el azúcar a un precio superior al del mercado internacional. Era una forma que tenía la Unión Soviética de ayudar a países con gobierno socialista o revolucionario. Bueno, gobernaron, pasaron los 80, llegó el 89, 10 años. ¿Sí? O sea que fueron 11 años, ¿verdad? 11 años, porque yo recuerdo cuando tomó posesión Carlos Andrés Pérez, la llamada coronación, en febrero del 89. Yo estaba aquí en Palacio Blanco y yo asistí a todos los eventos. Y yo lo vi a Daniel, yo lo vi, también vi a Fidel que pasó por allá. Iba con Daniel, por un pasillo de aquí de Miraflores los vi. Lo que hice fue saludarlo desde lejos. Pocos días después reventó el caracazo. Es decir, ellos gobernaron 11 años y fueron presionados por Estados Unidos y la guerra mediática, económica, militar, política, y fueron a elecciones. Y perdieron las elecciones. Le ganó aquella señora Chamorro. Y después vino otro gobierno y gobernó la derecha, ¿cuántos años? Del año 90 al 2016 años. Y echaron abajo todo lo que había hecho la revolución sandinista. Recuerdo que una vez andábamos por allá y me dijo Daniel, mira Chávez, ahí van los restos del tren que inauguré yo una vez. Una línea férrea, un tren, lo que quedó fue algunos restos de lo que fue la línea, porque hasta se llevaron el hierro, y ¿cómo se llama? Los rieles. Las unidades productivas, así como las que nosotros estamos creando hoy, de propiedad social, las unidades populares en los barrios de Managua, todo eso desapareció, todo. Los médicos que Fidel mandó y construyeron algunas unidades de atención, tipo barrio adentro, pero claro, en una proporción mucho, mucho menor. Todo desapareció, los médicos se fueron, privatizaron todo. El analfabetismo lo había acabado la revolución sandinista con la ayuda de Cuba. Cuando Daniel llegó, ya estaba otra vez en 30%. La desnutrición infantil la bajaron de 40 a 10. Y ya cuando llegó, estaba otra vez en 50. Los niños de la calle se habían incorporado todos a la escuela, a unidades de atención para casos especiales. Ustedes van a Managua y los ven por todos lados, otra vez, como pajaritos. Pajaritos en la calle, en los arbolitos, pidiendo dinero. Ese es el capitalismo. El otro era el socialismo. El imperio lo hizo imposible. ¿Por qué? ¿Qué me trajeron aquí? Me taparon los libros ahora. El miedo a la democracia. Convenzámonos, compatriotas, los que puedan tener dudas. El socialismo es la democracia. El capitalismo es la dictadura, aunque se ponga ropaje democrático, como aquí se puso ropaje y máscara democrática, ¿eh?, durante mucho tiempo. Y cuando no puede ponerse máscara democrática, asume de manera brutal la dictadura y busca excusas. Honduras o América del Sur durante los 60 y los 70. Pinochet, por miedo a la democracia en Chile, fue el golpe contra Allende. ¿Eh? El miedo a la democracia. Y ese es el proceso que aquí ha rebrotado, recogiendo de todos los caminos fuerza, inspiración y y mucha experiencia. Vamos a darle un saludo a todos esos niños con un aplauso y a todas esas niñas de la unidad del Centro de Educación Inicial. Recordemos que ahora en Venezuela se acabó aquello de educación superior. Si vamos a hablar de educación superior, debería ser esta la educación superior, la inicial. Es la más importante. Fíjense que aquí tengo algunos datos de cómo se ha incrementado la cantidad de niños que ahora están atendidos con plenitud por el sistema educativo y los distintos subsistemas. Según estos datos que aquí tengo, Héctor, la tasa de escolaridad neta en preescolar se incrementó en estos 10 años de 43,4 a 67,5% en la edad inicial, y tenemos que seguir incorporándola y incrementándola, quiero decir. La inauguración de este centro de educación inicial forma parte de ese programa de incremento de la atención, además de calidad. De calidad, yo insisto en esto. Todo el sistema educativo debe ser de alta calidad, ¿no? En todo lo que es lo que implica, pues, el modelo educativo bolivariano que está señalado, primero que nada, en la Constitución. Bueno, Héctor, tienes ahí la cifra de escuelas que estamos inaugurando en este periodo de inicio del año escolar. Bueno, presidente, estamos comenzando un proceso de entrega de inauguraciones y reinauguraciones, que estamos hablando de un plan que, tomando en cuenta alcaldías, gobernaciones, Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Educación, incluye o comprende más de 1,000 escuelas en todo el territorio nacional. Esto, repito, estoy hablando de las grandes obras, tanto nuevas, escuelas nuevas, como escuelas rehabilitadas en su totalidad, o incluso escuelas ampliadas. Además de eso, presidente, como lo hemos estado viendo, hay más de 2,000 escuelas que están siendo atendidas en este momento por las propias comunidades, con grandes batidas, digamos, de comunitarias, donde incluso tengo que señalar, y es importante que señalemos, que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha organizado cuadrillas a través del trabajo de las patrullas, y hemos visto cómo se ha incorporado la comunidad a este trabajo. En total estaríamos hablando de cerca de 3,000 escuelas que están siendo atendidas directamente. En grandes magnitudes, algunas de ellas nuevas, como este Simoncito, y otras que vamos a estar inaugurando en los próximos días para el inicio del año escolar. Y repito, reparaciones mayores o rehabilitación. Bien, gracias, Héctor. Fíjense, esta otra tabla es muy importante, es el comportamiento de la repitencia escolar. Vean ustedes cómo se desplomó, bueno, la cantidad de repitientes. Aquí pareciera que hemos llegado a un piso que ahora hay que perforarlo, Héctor. Hay que romper este piso, ¿no? Pero vean ustedes cómo cae la repitencia escolar. La tasa neta de escolaridad, cómo se ha incrementado en porcentaje. Los porcentajes son muy importantes, ¿no? Porque reflejan, bueno, el avance real. 55% se incrementó la escolaridad en el preescolar. En la primaria, un 4,8%, casi 5%, y en la secundaria, un 58,9%. Claro, esto incluye las misiones, ¿verdad? Ah, esto no incluye las misiones. Habría que hacer una nota aquí abajo. Nota, sí. No incluye las misiones, porque si tú... deberíamos incluir las misiones. Eso nos da la totalidad. La tasa de deserción en primaria y secundaria. Miren, en primaria, de 2,5 bajó a 1,1, lo cual equivale a una disminución del 56%. Repito, tasa de deserción. Y en secundaria, una disminución del 37,5%. Era de 12, es decir, de cada 100 muchachos y muchachas en secundaria, 12 desertaban. Hoy ese 12 bajó a 7,5. Hay que seguirlo bajando. Bien, sin embargo, insisto, aquí hay una historia anterior a nuestra llegada, y esa historia tiene que estar recogida en las tablas estadísticas. Es como, ahí estoy viendo a Rotondaro, el Ministerio de Salud. Ustedes no pueden, nosotros, presentarle al país las tablas de salud del 99 para acá. Bueno, sí podemos, claro que podemos. Pero bueno, y la historia, ¿cómo comparamos de manera más exacta? Y no solo para decirlo en público, sino para nuestros análisis. internos como gobierno, es decir, ¿cómo vamos, pues? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y la comparación con el pasado tiene un impacto muy importante desde el punto de vista de la formación de una conciencia, Ustedes no vemos todos los días que la prensa burguesa dice Venezuela se hunde, la educación no sirve, la salud no sirve, aquí no hay vivienda para el pueblo, el sistema eléctrico no sirve. Veamos el pasado y comparemos objetivamente, nada mejor que la matemática, para la objetividad, porque lo demás puede ser discurso, retórica, y la retórica es muy subjetiva. No hay nada más objetivo que la buena matemática, el buen uso de la matemática. Hay que insistir en eso, ciencia y tecnología. Ciencia, técnica, matemática, para entender mejor por dónde vamos, y cómo era el pasado, y cómo es, en todos los ámbitos. Esto, por ejemplo, está interesante, pero le falta el pasado. Bien, el incremento del número de docentes, de 65 mil docentes adscritos al Ministerio de Educación Revolucionario, saltamos a 343 mil. El incremento es, aquí está, ¿ves? En 10 años, de 423,5%. Pero si tú me dices que entre el año 90 o el año 88 o el 98, la tabla ha podido ser cero, yo me imagino, puede ser cero el incremento, o haber sido de 10%. Entonces tú me comparas el 10% contra el 423%, y se entiende mejor el antes y el después. Bueno, se entiende, porque de otra manera no se entiende ni mejor ni peor, no se entiende, sencillamente no se entiende. Bien, ayer me informaban cómo va el tema de las patrullas. Bueno, yo hago el llamado, sigo haciéndolo, que no se pierda tiempo. Los consejos comunales, el poder popular, la cohesión de las fuerzas revolucionarias, cohesión de los partidos revolucionarios. Los partidos revolucionarios, por ejemplo, y sus dirigentes deben demostrarlo. Ningún partido puede salir diciéndose revolucionario o que apoya la revolución a utilizar aquella viejo método, vamos a decirlo así, de los adecos, los copellanos, de la defensa automática, por ejemplo. Defensa automática. Hace poco yo veía declaraciones de algunos dirigentes de un partido que dice apoyar la revolución. Y entonces dicen que hay una persecución contra un exgobernador. Ah, es lo mismo que dicen los adecos y los copellanos y todo sobre este que se fue, que era alcalde de Maracaibo. Es una persecución. No, chico, preséntate, ¿vale? Preséntate al tribunal y lleva los papeles. Por allá me preguntaba en España un periodista que la persecución en Venezuela. Dime nombre. Entonces me sacó primero por el que era alcalde de Maracaibo. Le dije, bueno, pero anda a ver, si tienes... es prófugo de la justicia. Ah, que ellos después dicen que Chávez los persigue. Ah, bueno, está bien. Otro que fue militar y tuvo un alto cargo, que está preso, que lo persigo yo, que no lo persigo, más bien me duele lo que le pasó a alguien que ha podido ser un líder de este proceso, ha podido sumarse a nosotros, pero bueno, no ha podido demostrar ni ha querido dónde están los millones, miles de millones de bolívares faltantes en su administración, y de dónde sacó para comprar hacienda y casas y quintas. Está preso, pero es por corrupción. No porque yo lo esté persiguiendo, todo lo contrario, le tendí la mano 100 veces. Me dio mucho gusto ayer sábado, sí, antes del palo de agua y el temblor, una marcha muy nutrida y muy fervorosa, exigiéndole al Imperio Yanqui que libere a los 5 héroes cubanos que están allá en las mazmorras del Imperio. Las mazmorras del Imperio. To be or not to be. Ser o no ser, pues. Eres o no eres, Obama. Libera esos 5, ¿vale? Antiterroristas. Y devuélvelo para acá, esposado, a Posada Carriles. Que lo tienes allá, Obama, si no te has dado cuenta. No te lo han dicho. Ahí está, protegido en Estados Unidos. Uno de los más grandes terroristas de la historia de este continente. Luis Posada Carriles. Ahora, el proyecto Canaima, las computadoras para niños y niñas, estas computadoras, que son especialmente pensadas y elaboradas para niños y niñas, nació este proyecto como producto de una de esas giras. Recuerdo nuestro paso por Portugal y nuestras conversaciones con el gobierno portugués, el primer ministro Sócrates, y una demostración que nos hicieron de estas computadoras, y luego hicimos un convenio, pues, para importar 350.000. Pero al mismo tiempo estamos trabajando, y es parte de lo conversado y acordado con el gobierno de Portugal para construir o instalar aquí una fábrica de estas computadoras. una fábrica. Luego me dice Jesse que ellos están revisando. Bueno, ustedes revisarán lo que tengan que revisar, pero eso está acordado. Si hubiera que hacer alguna modificación, bueno, solo yo tendría que hacerla con el primer ministro, ¿verdad? Si es que conseguimos una oferta mejor a la que ha presentado la empresa que en Portugal fabrica estas computadoras con tecnologías de varios países. Yo quiero montar aquí una fábrica de estas computadoras. Ustedes verán cómo. Ustedes me dirán a mí cómo y cuál es la mejor fórmula. Pero desde el primer día en que yo vi una computadora de esa y me la explicó Sócrates, que lanzó el programa hace poco en Portugal, yo dije, explícame bien cómo es, quién la fabrica, dónde. Bueno, firmamos un convenio con el gobierno de Portugal. Ahora vienen, ustedes tienen que desarrollarlo, desarrollar el proyecto y hacerlo realidad y no enrollarse o enrollarlo y después enterrarlo. Yo quiero tener aquí una fábrica y podemos y vamos a tenerla, porque Venezuela no puede importar todo y es, bueno, y aquí, bueno, cada día hará falta, todos los años pues tendremos que seguir dotando hasta que tengan todos los niños hasta sexto grado. Estamos comenzando por primer grado, con las primeras 50.000 que llegaron, ¿verdad? Bien, pero es el inicio de un nuevo programa. Ahora, ¿qué relación, o vean ustedes, pues la relación que tienen programas como este con la política internacional de Venezuela? Nuestras giras no son un capricho. En verdad es una política intensa la nuestra, una política intensa, permanente, constante desde el primer día, con una clara orientación, un claro mapa del mundo. Y de la política internacional de Venezuela. Esta gira ha traído avances muy importantes. Primero la visión. Nosotros vamos madurando una visión. Y producto de esta gira, y por allá no recuerdo dónde, uno va pensando, mirando un mapa, aterrizando. Le dije a Nicolás, estábamos aterrizando en Moscú, le dije, mira Nicolás, Moscú, por las ventanillas del avión, ¿eh? Mira Moscú, llegamos a medianoche, luna llena en Moscú, anocheciendo llegamos a Moscú, Turkmenistán por allá, en el Asia Central, ahí sí llegamos a medianoche, con luna llena, en Ramadán, ¿eh? Turkmenistán, abriendo caminos para la patria, es que andamos nosotros, y bueno, y trabajando y logrando resultados, entonces, uno de ellos es que se va madurando, Venezuela va madurando, ¿eh? Sus líneas fundamentales de política exterior, hemos abierto un camino, tenemos ya, como lo dije en el balcón del pueblo, tenemos ya una voz que retumba y que es respetada en todos los espacios del mundo, en todas partes. Una voz, una política propia, una presencia, parafraseando a Edward Said, ese gran escritor palestino. Se trata de colocar a Venezuela en el mundo o insertar a Venezuela en el mundo. ¿Lo hemos logrado? Hay que preguntarse lo mismo, y se le pudiera meter matemática, Héctor y Acuña. ¿Cómo era Venezuela hace 15 años, hace 10 años en cuanto a sus relaciones con el mundo? Metámosle incluso matemática, pero más allá de la matemática, los conceptos, los diseños. Y hoy, ¿cómo es o cómo son las relaciones internacionales de Venezuela? ¿Sí? Venezuela está insertada en el mundo. Y el mundo también en Venezuela. El mundo insertado en Venezuela. Pero en función de nuestros intereses, en función de nuestras leyes, en función de nuestra constitución. No en función de imposiciones militares de un imperio como el de las 7 no sé cuántas bases militares indignas que en territorio de la hermana Colombia se están instalando. No, somos libres. Pero el mundo está en nosotros, y nosotros estamos en el mundo, con libertad plena. Ahora, cualquier, usted se va por los llanos de Apure, de Barinas, y podrá ver los tractores bielorrusos. Usted se va por allá por Mantecal, como le decíamos a Lukashenko, y verá unos señores que se ponen rojitos del sol, unos bielorrusos, con unas máquinas que trajimos de allá de Bielorrusia, y ya las últimas 5 las ensamblamos aquí, que son los camiones aquellos vibradores para la sísmica, para hacer sísmica petrolera. Aquí no había nada de eso, por ejemplo. O en la faja del Orinoco, usted podrá ver allá, bueno, señores y señoras y técnicos de 20 países y más del mundo. Proyectos en minería, en agricultura, todo este tema de las fábricas socialistas. Y también el sector privado nos acompaña. Por allá en Moscú me conseguí con un grupo de empresarios privados venezolanos, me reuní con ellos hasta la madrugada. Fueron a hacer un evento empresarial paralelo a los eventos del gobierno. Por allá estaba Cudemo, Alberto Cudemo, por allá había a Quijada, Nelson Quijada, estaba también Pérez Abad, un grupo de jóvenes que yo no conocía, y estuvimos hablando, y todo lo que ellos están haciendo, unos muchachos que tienen proyectos de palma africana allá en el Zulia, otros que producen distintos bienes, servicios, que están insertándose junto con nosotros en distintas partes del mundo, haciendo comercio, inversiones, todo esto en función del interés nacional y del proyecto nacional Simón Bolívar. Aquí en el continente americano, dos polos se requieren. África, hablamos del polo africano, el Oriente Medio, Europa, Asia. En Asia está Rusia, que tiene parte en Europa, parte en Asia, y bueno, y el sureste asiático. Por decirlo así, aquí está Oceanía. Bien, ahora, esta es una visión todavía macro, porque realmente, y es lo que hemos estado conversando en los últimos días, pensar en que Sudamérica se va a unir en el corto o mediano plazo en un solo bloque, toda ella, es una utopía. Una utopía, veamos lo que ha pasado en los últimos meses, en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses. El África es un conjunto bastante diverso y extenso geográficamente, además. Bueno, también lo es Sudamérica, ¿no? Tampoco se va a lograr ese bloque homogéneo de África. Y así podemos, en otras partes del mundo, en la misma Europa, en Asia tan diversa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Bueno, esto puede ser la utopía, el horizonte lejano. No niego yo la posibilidad de que hacia allá marche el mundo, hacia la conformación de 4, 5 o 6 bloques, bien cohesionados, bloques de países, los polos, pues, los polos de poder mundial. Sin embargo, lo que vemos hoy que ha surgido y ya nació, es lo que se me ha ocurrido llamar el mundo multinuclear, porque lo que uno ve son núcleos. Nosotros visitamos, por ejemplo, el norte de África. Uno pudiera decir que Argelia es un núcleo, Libia es otro núcleo, por aquí Mali es otro núcleo, hay otros núcleos que son potenciales, o países o regiones que son núcleos potenciales, Sudáfrica. Si vamos al Asia, al Oriente Medio, un núcleo de un mundo alternativo, Irán es un núcleo sólido, Siria, donde estuvimos también, Rusia es más que un núcleo. Rusia, ella toda, y sobre todo la nueva Rusia, es un polo, ya ella es un polo. Sobre todo porque gracias a Putin y a Medvedev y al gobierno ruso y al pueblo ruso, se evitó la fragmentación de Rusia. Porque después que cae la Unión Soviética, Estados Unidos pretende fragmentar a Rusia, partirla en pedazos. Y de ahí los conflictos que ha habido, incluso la guerra reciente en Osetia del Sur y Abjasia, países independientes que Venezuela ha reconocido como repúblicas. Ustedes deben recordar que el anterior presidente de PDVSA, aquel señor de apellido Justi, que se fue del país para, bueno, yo no sé si habrá vuelto, no sé, pero recuerdo que faltando poco para las elecciones de aquel diciembre del 98, cuando, bueno, los vientos y los aires indicaban nuestro triunfo, o lo anunciaban, me invitan a PDVSA, y me reciben allá todas, y recuerdo que yo jamás en mi vida había visto a aquel señor, y apenas entro yo a un salón grande, me iban a hacer una exposición, se para y viene, Hugo, bueno, está bien, ¿cómo estás tú? Bueno, no, yo inmediatamente anuncié que iba a cambiar al presidente PDVSA, ¿no? Bueno, a los pocos meses apareció asesor allá de Clinton, del presidente de los Estados Unidos. Y allá sigue. Es decir, habían tomado los yanquis, el Banco Central, todo el Estado lo tenían controlado. Pero sobre todo el sector económico y petrolero. Entonces, nos dejaron esos convenios totalmente leoninos, como se dice. Bueno, si, imagínate que la Citgo cueste, no le pongas 20.000, ponle 15.000 millones de dólares, que sea el precio de venta. ¿Cuánto ganaría solo en intereses ese dinero colocado en cualquier banco al año? Ponle tú que gane 10%, Rafael, 10% de 15.000 millones, ¿cuánto es? 1.500 millones, solo si le paga 10%. Bueno, jamás, no, ni qué pensar que la CITGO nos vaya a dar a nosotros. No, ¿cuánto es el máximo dividendo que nos ha dado a punta de pelea en todos estos años? Bueno, si, imagínate que la CITGO cueste, no le pongas 20 mil, ponle 15 mil millones de dólares, que sea el precio de venta. ¿Cuánto ganaría solo en intereses ese dinero colocado en cualquier banco al año? Ponle tú que gane 10%, Rafael, 10% de 15 mil millones, ¿cuánto es? 1.500 millones, solo si le paga 10%. Bueno, jamás, no, ni qué pensar que la CITGO nos vaya a dar a nosotros. No, ¿cuánto es el máximo dividendo que nos ha dado a punta de pelea en todos estos años? Bueno, hemos convenido con Irán también suministro de petróleo, de gasolina. Vamos a enviar derivado de petróleo a Irán. Eso va a fortalecer el comercio con Irán. Pero además, ¿qué es lo que pasa? Mire, y esto tiene que ser una de las líneas centrales de trabajo de todos nuestros embajadores. El comercio. Nosotros tenemos que dejar de ser exportadores solo de petróleo y casi de más nada. ¿No? Al lado de las ventas de petróleo a Irán, Rafael, tiene que ir el esfuerzo para el suministro de cacao, café, productos del mar, en el futuro maíz, derivado a productos alimenticios, tecnología, eso tiene que ir aparejado, tiene que ir aparejado. Con Bielorrusia hemos acordado una transferencia tecnológica de Bielorrusia para acá, en el tema del gas licuado de petróleo como combustible para el uso vehicular. Y eso es algo también altamente estratégico, disminuir el consumo de gasolina en Venezuela e incrementar, como en sustitución de la gasolina, el gas, en este caso el gas licuado para los vehículos. Y luego, además de muchas otras cosas, en Rusia, con los acuerdos que se firmaron, ya lo dijimos hace un rato, hemos asegurado inversiones de 20 mil millones de dólares para la faja petrolífera del Orinoco. 20 mil millones de dólares. En el marco del capitalismo, olvídese cualquiera de un proyecto. Nada para Venezuela, nada. ¿Por qué? Porque los recursos del país se los lleva el imperio, el vampiro, porque esa es la dominación del mundo. El imperio se fortaleció y creció a expensas de nuestra sangre, por decirlo así, como el vampiro, pues. A expensas de la explotación de los recursos. ¿Cómo Europa salió? ¿Cómo se desarrolló Europa? La conquista de África, la conquista de América. Se llevaron barcos llenos de oro, llenos de plata. El petróleo no lo habían conseguido. ¿Ah? Esclavos, la mano de obra esclava. Alimentos, recursos, madera. Como dice Eduardo Galeano, en las venas abiertas. Se llevaron los españoles tanta plata, mineral de plata, pues, del Cerro Potosí en Bolivia, que era un cerro de plata, que se hubiera podido hacer un puente de plata. Un puente físico. Desde el Potosí hasta el Palacio Imperial de Madrid. Rafael estaba hablando de las inversiones en Irán y de, bueno, el impacto de esta gira, de esta reciente gira. Petróleo, gas licuado, tecnología, inversiones, en alimentos también. En alimentos hicimos un conjunto de materia alimentaria, pues agricultura. Entre ellos, en Bielorrusia, por ejemplo, se firmaron 8 contratos para traer de Bielorrusia camiones. Por ejemplo, allá vimos unos camiones de esos de carga caña, de distintos tamaños, para la flota socialista, ¿eh? Y muy moderno. Ahí manejé un autobús. Nicolás, ¿tú ibas ahí montado? Sí, ajá. Un autobús, pero perfecto. Camiones, tractores, insumos agrícolas, fertilizantes, que nosotros no producimos aquí el potasio. Ellos producen mucho fertilizante potásico. Transferencia tecnológica entre los dos países. En finanzas, allá se reunieron en Teherán, se hicieron las asambleas generales del Banco Binacional Irán-Venezuela y del Fondo Conjunto Binacional. Y ya estamos listos para hacer la inyección de recursos de 100 millones de dólares cada país. ¿Sí? Luego en Moscú también se actualizó el cronograma para el Banco Binacional Rusia-Venezuela. Esto ustedes saben, esto es un esfuerzo. El banco ruso-venezolano tenemos más de 2 años trabajándolo. El de Irán-Venezuela creo que un poco más, sí, porque ya lo inauguramos, el de Irán, Venezuela. Ahora, en la medida en que vayamos creando estas nuevas instancias financieras, lo que estamos es creando una nueva institucionalidad, un nuevo sistema financiero alternativo al hegemónico. Pero esos son pasos, el Banco del Sur. Hay que seguir insistiendo, Nicolás, en el Banco del Sur, que ya se acordó. Ahora falta es el paso de activarlo. Y aquí tenemos todo listo para que arranque el Banco del Sur. Y si no comencemos, si no pueden todos los países, comencemos dos o tres países. Eso es uno de los resultados de haber comenzado con un número grande de países. Porque cuando son dos países, en lo bilateral, como Irán-Venezuela, bueno, son dos países y una decisión. Pero ahí tenemos en el Banco del Sur 7 países, ¿no? 6. 7 países. 7 países. Y entonces cuesta más. Cuesta más hacer los acuerdos, sobre todo a niveles técnicos. Ha sido duro esto del Banco del Sur, pero ya está acordado, aprobado. El Banco del Alba, ese sí está funcionando ya, el Banco del Alba. Estamos creando, contribuyendo a crear una nueva arquitectura, o creando una arquitectura complementaria de financiamiento. Esto para el mundo pluripolar, multipolar. El gobierno ruso, y esto hay que agradecerlo, aprobó un financiamiento de 2.200 millones de dólares. ¿Para qué? Para el gasto de armamento. Bueno, porque nosotros le damos prioridad a la educación, a la salud. De esta manera se hizo viable la adquisición de armamento para la defensa del país. Reyes, ¿dónde está mi carpeta de armamento? Ajá. Por ejemplo, gracias al apoyo del presidente ruso y del primer ministro, se hizo un acuerdo para Rusia-Venezuela para incrementar nuestra capacidad de defensa. Estos tanques, por ejemplo, que están aquí son los tanques T-72. Nosotros no tenemos nada escondido, como otros países que esconden. No, nosotros solo que esto, se firmó el contrato para traer 92 tanques T-72 de 125 milímetros. La defensa, esto es para modernizar nuestro parque blindado, material blindado. Los tanques que Venezuela tiene son tanques ya que tienen 30 años y más. Algunos tienen medio siglo. Cuando yo llegué aquí, los tanques venezolanos rodaban, pero para atrás. Yo dije, ¿hay algún plan de el plan como que era de repliegue de una vez? Casi ni para desfile. Y a mí me daba mucho dolor porque yo soy oficial de blindado. Bueno, hemos estado recuperando. Había unos tanques, son tanques franceses muy buenos, los MX-13, rápidos. ¿Y sabe por qué no rodaban? Por una tarjeta, ¿cómo se llama? La tarjeta electrónica. Bueno, aquí mismo la arreglamos, aquí mismo, con científicos del IBIC y de... Era Yadira, ministra de Ciencia y Tecnología. Y le dije, Yadira, vete para los cuarteles, con los científicos. Vamos a ayudar a los muchachos de los cuarteles, que nadie los ayudaba, pues se dañaba una tarjetica ahí, y listo. Se pararon todos los tanques, echaban era para atrás, en verdad, no estoy exagerando. Solo rodaban en retroceso. Ahora le quitamos retroceso. Ahora le quitamos retroceso. Es puro para adelante. Como dice Leonel, para adelante es que vamos. Bueno, entonces se firmó este convenio. Oye, pero no tienen ahí, Reyes, ¿dónde está la tabla? Yo cargaba una tabla. Bueno, ya veo que no la tienen a la mano. Material blindado. Esto sí es bueno, compadre. Hemos firmado el contrato ya para estos aparaticos. Una fonda, ¿cómo llaman? Una fonda, decimos en el llano. Una fonda, pues. No es una fonda que llaman, en el llano decimos fonda. Estos son los sistemas reactivos de 300 milímetros en Smerch. Alcance de tiro, estos son cohetes de defensa aérea. Este es para la defensa aérea. Ese es para evitar los ataques aéreos, aclaro. Esto alcanza 90 kilómetros. 90 kilómetros. Cada cohete pesa 800 kilos. Me decía el general Mata, viendo esto, veníamos en el avión conversando, ya preparándonos para empezar a recibir pronto estos aparatos. ¿Cuándo nosotros antes, los militares venezolanos? Bueno, en película, pero ni soñar con equipos de este tipo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos imponía, no, esto para ustedes no, esto tampoco, aquello tampoco. Y aclaro que Venezuela no tiene planes para estar invadiendo a nadie ni para estar agrediendo a nadie. No. Armamento necesario. Yo quisiera, y esto fue política de los primeros años del gobierno. Yo recuerdo mis conversaciones con los altos mandos militares. Me negué a aprobar recursos para comprar armas. Recuerdo que un día llegó Lucas Rincón y me dijo, presidente, nos estamos quedando sin munición de reserva. Entonces recuerdo que aprobé unos recursos para traer munición. Ahora, por supuesto, la realidad nos ha enseñado y hemos tomado conciencia, pues, de los riesgos, de las amenazas. Estos cohetes, por ejemplo, bueno, va a ser bien difícil que aquí vengan aviones extranjeros a bombardearnos, si es que se les ocurre, Dios quiera que no, pero sépanlo, que pronto empezaremos a montar en las montañas, en los llanos, en las costas, bajo tierra incluso, cohetes con sus radares, todo eso viene con el radar. Un avión enemigo que aparezca en el horizonte a 300 kilómetros, para allá va, ve a ver cómo te... ¿Sabes cómo entras, pues? Además son cohetes múltiples. No es que va uno, van 10, van 20 y... para allá. Ve a ver qué hace. Y ahora eso va a levantar mucho más la moral, la disposición de nuestros soldados, de nuestros militares, nuestros camaradas de armas, que ya pronto comenzarán a ir a Moscú, a Rusia, pues a recibir adiestramiento. Esto va a requerir un gran apoyo, Jesse, de ciencia y tecnología. ¿Por qué? Cada uno de estos aparatos requiere tener ahí un ingeniero. Son unidades de alto nivel científico-tecnológico. Vamos a tener que capacitarnos de manera acelerada al más alto nivel posible. Acordamos con Bielorrusia el tema de la empresa mixta para la fábrica de camiones, Jesse. Incluso fuimos a ver los camiones y los tractores de Bielorrusia con transferencia tecnológica. Con Bielorrusia también se firmaron 4 contratos para el desarrollo científico de las áreas de producción y almacenamiento de hidrógeno. Fíjense una cosa, nosotros somos un país petrolero, gasífero, pero eso no solo es que nos impide, ¿no?, sino que más bien nos obliga a destinar recursos a la investigación científica para la generación de energía por otras vías. Y esto es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque algún día el petróleo se va a acabar, pasarán 3 o 4 o 5 generaciones. El siglo XXII no será un siglo de petróleo. Todo lo indica, las reservas que caen. ¿Y cuál será el uso del hidrógeno? Hay que explicarle a los niños en las escuelas, hay que editar folletos para explicar en los liceos, en el aula de clase, en las computadoras, meter la cosa en el contenido, la energía. Estamos comenzando un área nueva, ¿verdad? Estamos iniciando. Vean ustedes la importancia de estas relaciones internacionales, soberanas, productivas, pensadas y adelantadas en función del proyecto nacional Simón Bolívar. El proyecto científico y tecnológico, la ciencia útil, la ciencia que necesitamos. Vamos nosotros algún día a hacer un Apolo 20, no sé qué, la nave para ir a Marte, no. Eso no está en nuestros planes. Producir energía del hidrógeno o del sol, ¿no? La energía solar, la eólica, que estamos trabajándolo con Portugal, con España. Eso sí es parte esencial de nuestro proyecto de desarrollo, de la ciencia y tecnología que necesitamos. Nosotros vamos a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos, como la tiene Brasil, Argentina, como aquí la comenzó, ¿saben quién? Pérez Jiménez, el primer reactor nuclear que se instaló en América del Sur, se instaló ahí en Pipe, ahí, ¿cómo se llama? En el IBIC. Ahí está el viejo reactor que nosotros, la revolución, lo agarró, ¿qué fue lo que se le hizo? Se transformó y se usa para algunas cositas, sobre todo esterilización y esto. Pero ya el objetivo, bueno, que tenía lo perdió por obsolescencia tecnológica. Pero vamos a comenzar, y estamos trabajando eso con Rusia, y lo hemos conversado ahora con el presidente y el primer ministro, el tema de la energía nuclear, y Rusia nos va a apoyar, por la mitad de la calle lo ha dicho el propio Putin, vamos a apoyar a Venezuela para que tenga energía nuclear. No, nosotros tenemos que cuidar, por ejemplo, el Guri, elementos estratégicos, las instalaciones petroleras, las grandes refinerías, que son el complejo industrial del país. Unidades militares, por supuesto, Fuerte Tiuna, los comandos, las ciudades, las grandes ciudades como Caracas, es para sentirnos más seguros ante un mundo que ya vemos cómo está. El imperio, golpe de Estado en Honduras, bases militares en Colombia, invasión a Irak, invasión a Afganistán, amenazas contra Irán. Bueno, lamentablemente, ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Y esto nos da un grado mucho mayor de seguridad. Así que nadie vaya a tomar esto como que Venezuela se prepara para agredir a nadie. Ustedes saben que no. Bueno, béisbol. La selección nacional de béisbol clasificó invicta a la segunda ronda del mundial de este deporte. Vamos a darle un aplauso a la selección mundial nacional de béisbol. Le dimos una paliza a los alemanes, 12-1. Le dimos una paliza a los chinos también. Ahí no nosotros somos amigos de todo el mundo, pero ahí es verdad que mire, ahí no tenemos, ahí sí es verdad que nos preparamos para agredir al más pintado. Estamos preparándonos para agredir a Cuba en béisbol. Te vamos a agredir, Fidel. No, después no te vayas a quejar, te lo estoy diciendo. Vamos a darle un saludo aquí a Fidel Castro. A Fidel, que está allá viéndonos, seguro. Bueno, hace poco, vean ustedes el desempeño de los muchachitos ahí en los criollitos. Las muchachas del softball. Hay ahora una, por todos lados hay muchachitas jugando softball. Rosiné es cuarto bate. Allá en Barquisimeto, las abejitas de Lara. Y batea la niña, batea. Batea más que yo. Bueno, vamos a desearle éxito a el equipo venezolano. También partió el equipo Vinotinto, el equipo de fútbol sub-20 partió para Egipto al Mundial. Primera vez que Venezuela va a un Mundial de fútbol. ¿Qué pasaba aquí antes? Bueno, una élite de peloteros, hablando del béisbol, desde muy jóvenes, casi niños, bueno, lo firmaban. Eso sigue ocurriendo. Solo que ahora, la cantidad de peloteros, peloteritos y peloteros es de tal magnitud que siguen firmando a muchos de ellos, pero no se van todos. Antes se iban todos porque era un pequeño grupo. Y entonces los veían con lupa, los llamados scouts. Seguimos dándole golpe a las drogas que vienen de Colombia, todas. Esta semana, por allá en la Caramuca, cerca de Barina, 1.450 kilos de marihuana, pero marihuana, lo que llaman la supermarihuana. Vean, ya la marihuana que sale de Colombia no es la marihuana tradicional, no. Es la marihuana, ¿cómo se llama esto? Modificada genéticamente, ¿cómo se llama? Transgénica. Entonces habría que decir, el plan Colombia, ¿ves? Es el plan Colombia. Han mejorado la marihuana, ¿sí? Es la realidad. Ahora viene marihuana para la élite, la llamada supermarihuana. Es el plan Colombia, ¿eh? Maravilla. Y de ahí las bases militares, supuestamente mentira, todo es mentira, es una máscara del imperio. Miren, realmente, el problema del consumo de droga en los Estados Unidos ya es un problema de salud pública y de estabilidad nacional. Es lamentable, pero es así. Hace poco salió un informe científico indicando que en Washington 95% de los billetes que circulan tienen trazas de cocaína. Eso indica el nivel de consumo de esa sociedad en Washington. Y a nivel nacional, 90%. Recordemos que estamos también en la, ¿cómo se llama?, el plan revolucionario de lectura. Los círculos de lectores, las patrullas del Partido Socialista, las escuelas, ahora que comenzaron las clases. Aprovechemos el comienzo de las clases. El próximo miércoles 16, ahora este miércoles, para también retomar los libros. Vamos, todo el mundo a estudiar, todo el mundo a leer, a analizar, a discutir. La guerra o la batalla de las ideas. Adelanto mi mejor deseo por el éxito pleno del próximo año escolar, 2009-2010. Entramos al 2010, al último año de la primera década de este siglo XXI, el 2010, el último año de esta década. este año escolar va a ser muy importante. Muy importante, además, porque entra en vigencia la nueva ley orgánica de educación. Y además porque se incorporan cuántos millones de muchachos ya. Ya estamos por 7 millones, ya vamos a llegar a 8 millones. Casi 8 millones, es decir, casi un tercio de la población. Eso no incluye las misiones. Incluyendo las misiones, somos 11 millones de personas estudiando en Venezuela. Vamos a terminar el programa deseándole a todos felicidades, felicidades a todas las niñas y los niños. ¡Patria, socialismo o muerte venceremos!